Las 7 de la mañana y 15 minutos. Tenemos el contacto telefónico con José Lorenzo López, dirigente de los trabajadores del Estado, que tuvieron una primera reunión con el gobierno y según la información o los titulares de la información, se señala claramente que van a tener ajustes por debajo de la inflación, lo que significa que se está confirmando de esta manera que van a tener rebaja salarial también los funcionarios públicos y de la administración central. José López, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿se confirma esto entonces? ¿El gobierno plantea que habrá rebaja salarial también para los funcionarios del Estado y de la administración central, fundamentalmente? Bueno, sí, en realidad es un anuncio para todos los funcionarios públicos, no solo de la administración central, sino también de los servicios centralizados, de las empresas públicas, del Poder Judicial, de la enseñanza, de la universidad. O sea que es un planteo que en principio, si se aplica de la misma manera que se venía haciendo hasta ahora, como es el ajuste, justamente tiene un alcance a la totalidad de los funcionarios públicos sin ser aquellos que dependen de los gobiernos municipales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue el planteo? ¿A partir de cuándo sería esta o se confirmaría la rebaja salarial? Bueno, todavía no está definido, pero todo indica que los trabajadores públicos estamos juntando nuestros salarios en enero de cada año. Ahí hay un ajuste que, con una fórmula que está comprendida en la ley de presupuesto actual, que establece que esa fórmula contempla, digamos, el 100% de la inflación pasada. Por ejemplo, en enero de este año recibimos un 8,76, que fue lo que cerró la inflación en diciembre del año pasado. En realidad la fórmula lo que establece es que te dan un correctivo por encima del centro de la banda que normalmente te dan como un adelanto de inflación, que es un 5% del adelanto de inflación, más el correctivo de lo que cierra el año anterior. Pero en sí lo que da esa fórmula es que hasta ahora veníamos ajustando por el 100% de la inflación pasada. Eso, por lo que anunció el gobierno, no va a suceder este año, y aparte de eso plantean de que en principio por 18 meses, pero posiblemente por más, esta situación de rebaja salarial se mantendría producto de lo que ellos plantean como una situación económica del país muy compleja, y nuevamente están aplicando como variable de ajuste el salario de los trabajadores estatales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo lo toman ustedes, José Loesto? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿O hubo algún planteo de parte de ustedes con respecto a este planteo que hace el Poder Ejecutivo? Bueno, en principio todavía no tenemos una fórmula definida del Poder Ejecutivo. Eso quedó acordado para que el lunes 10... vamos a tener una nueva reunión donde ahí vendría ya una fórmula más ajustada de pauta salarial, y ese mismo lunes 10 se abriría la negociación hacia las diferentes ramas de actividad, porque acá fuimos todos representantes de todos los sectores de los trabajadores estatales, pero ahora, a partir del 10 se abrirían las ramas de actividad para negociar en cada sector qué posibilidades hay de mejorar esa posible pérdida, o en definitiva de establecer cómo vamos a pelear para lograr, digamos, que la pérdida no se concrete, producto de que el propio gobierno tiene un documento que firmó antes de asumir el gobierno de que no iba a haber pérdida del salario real. Y ellos lo que plantean ahora es que, bueno, posiblemente lo que pueda pasar es parecido a la actividad privada, es que si la evolución de la economía es favorable a partir del año 22, ahí puede haber algún mecanismo que logre empezar a recuperar lo que se perdió en los primeros años. Uh-huh. Es una cuestión bastante preocupante y que, cada sector, y por supuesto que a nivel general, los trabajadores del marco del Departamento Estatal del PCNT definiremos cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Ustedes le recordaron eso a los negociadores del Poder Ejecutivo, que había un compromiso de no perder salario? Sí, claro, le recordamos eso, muchas cosas más. Ajá. En esta reunión que sucedió antes de ayer, en principio llegamos hasta ahí. Hay que ver ahora a partir del 10, porque esto tiene que estar plasmado en el presupuesto, y el presupuesto antes de el 31 de agosto tiene que entrar al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, son pocos días los que tenemos para terminar de definir una fórmula y en definitiva si hay acuerdo o no. Y sí, en definitiva, ¿va a ser negociación salarial con los públicos efectivamente o no? Porque digo, si son pocos días y no da para discutir mucho, quizá no se pueda hablar de negociación tampoco. Bueno, en ese sentido también tenemos que reconocer que esto es lo mismo que pasaba en el periodo anterior, ¿no? Sí, claro. O sea, tampoco teníamos mucho margen de negociación de salarial. De todas maneras pudimos llegar en algunos sectores a convenios salariales. Lo que pasa es que en la ingeniería del Estado la situación es bastante compleja, ¿no? Hay que ver en cada uno de los sectores cómo en definitiva se genera esa situación, ¿no? Uh-huh. José Lo López, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a usted y como siempre a la orden.